a nuestra querida Betsy Tovar, esa persona que nos ha hecho quedar tan bien en diferentes escenarios del departamento, del país, y que recientemente creo que todos la vimos y que todos los achunos estuvimos pendientes ahí en las pantallas. Algunos poquitos, pues tuvieron la posibilidad de viajar hasta Neiva, otros no. La mayor parte creo que estuvimos viendo o haciendo el seguimiento de este gran evento a través de Señal Colombia. Y quedamos, la verdad, un poco, como se dice popularmente, tocados, molestos, quedamos insatisfechos con la decisión del jurado. Además que no solamente los huachunos y los cundinamarqueses, porque estamos hablando que Betsy estaba era representando a Cundinamarca en este reinado nacional del bambuco allí en Neiva. Por supuesto que ella inicialmente, pues ella es de Soacha, participó en un evento para ganarse ese derecho a participar allí en Neiva. Y toda Cundinamarca pendiente, pero mire, no lo dijo solo Cundinamarca. Personalmente estuve pendiente de la reacción de los diferentes medios de comunicación y los mismos medios de comunicación de Neiva, del Huila, del Tolima, de Medellín, incluso en el caso del colombiano, estuvieron en desacuerdo con el fallo del jurado. Creo que toda Colombia vio. Entonces no hablamos con apasionamientos, no hablamos, digamos, por esa admiración que le tenemos a Betsy, por ser nuestra Suachuna que tantas, digamos, tantas alegrías nos ha traído, sino que desafortunadamente es algo que se sale de las manos y hay veces la decisión de los jurados, pues no sé qué hay detrás, pero mire, ante los ojos de todos, creo que la reina es Betsy y por eso le decimos nuestra reina. La tenemos aquí en estudio y de verdad que nos alegra muchísimo, Betsy, tenerla aquí. A esta bella y preciosa mujer. Hola, Betsy, buenos días. Por aquí cerquita del micrófono. Betsy, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Súper contenta de poder compartir este espacio con ustedes y contarles los pormenores del reinado. Sí, bueno, Betsy, yo personalmente tuve la posibilidad de verla, yo no sé, eso fue antes de viajar, no sé cuántos días, como unos 8 días allí cuando tuve la posibilidad de bailar con su pareja, que es como bajito el hombre, ¿cierto? Sí, señor. Como uno que 90, uno 80, Más o más o menos. menos, ¿cierto? Allí en el patio interior de la alcaldía de Soacha. Creo que ese día lo que se quiso fue hacer una presentación para obtener algún recurso y poder viajar a Neiva. Fue así, ¿cierto? Claro que sí, pues desafortunadamente no contamos con los recursos tan fácilmente para poder participar, para poder asistir, para poder representar el departamento de Cundinamarca como se lo merece. Entonces, en ese momento dijimos, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. De hecho, toda la vida, todas las representaciones que hemos hecho, la hemos logrado trabajando fuertemente con las uñas. Y pues a raíz de eso, se hizo una presentación en el patio de la alcaldía, con el fin de mostrar parte del trabajo que se llevaba a la ciudad de Neiva y con el fin de recoger algunos recursos para que la gente se diera cuenta qué era lo que se estaba haciendo. Y pues obviamente el deseo y el honor que teníamos nosotros del hecho de representar a nuestro departamento. Sí, oye, aquí para entre nos, que no nos escuche nadie. ¿Cómo te fue ese día en recursitos? Bien, gracias Bien, a bien, bien, Dios. bien. Hubo buena acogida de lo que presentamos. Afortunadamente pudimos recoger una buena cantidad de dinero. Nos fue mejor de lo que esperábamos, la verdad. Y pues afortunadamente pudimos contar con la presencia del señor alcalde, pues quien reunió a todo su equipo de trabajo esa tarde de viernes. Sí, fue un viernes, Sí, ¿no? Antes señor, de viajar a antes Neiva. de viajar. Vean, Betsy, de todas formas, Betsy representaba era Cundinamarca. Sí, señor. ¿En Cundinamarca no hay recursos? Puede que sí los haya, pero esos rublos están destinados para otro tipo de cosas. Entonces, golpeamos muchas puertas, Sí. muchas, muchas puertas de la parte gubernamental, de empresas privadas, y pues se logró con mucho esfuerzo llevar un excelente trabajo Sí, al departamento del Huila. súper excelente, diría yo. Ay, muchas gracias. Yo tuve la oportunidad de participar en un reinado departamental que se realizó en Bojacá. Ahí fue donde, digamos, se gana el derecho Sí, a señor. participar por Cundinamarca. La reina, en este momento yo soy la reina departamental del Bambuco. Y en ese momento, o sea, por mérito y por logro, ahí se define que yo soy la señorita Cundinamarca para el reinado nacional. Entonces, después de eso, empieza una labor, una ardua labor, la cual realicé de la mano de la agrupación folclórica Tradición Colombiana, dirigida por el maestro William Alberto Salazar, agrupación con la que he trabajado toda la vida, agrupación que me acompañó de igual manera en el 2012, en el Reinado Nacional del Folclor en la ciudad de Ibagué, que sí, tuvimos la fortuna de ganarlo, de igual manera trabajando con las uñas, y pues empezamos a hacer un trabajo, y es un proceso bastante fuerte. Sí, Betsy, lo de Oaxaca, ¿fue cuándo? El fin de semana del 17 de mayo. 17 de mayo, bueno, sí, ahí se obtiene, llamémoslo así, la corona, y se obtiene el derecho, sí, a representar a Cundinamarca en el Reinado Nacional del Bambuco en Neiva. Cundinamarca da el aval, da el visto bueno, digamos, llamémoslo, sí, así. Recursos desafortunadamente no, oiga, si eso es lo que uno a veces no comparte. Betsy menciona el Reinado Nacional del Folclor, ¿eso fue cuándo? En el 2012. Y ahí se obtiene la corona nacional. Entonces, que la Tradición Colombiana también se hizo presente con una de sus integrantes en el Reinado Nacional del Folclore en Ibagué, que quedó de tercera princesa. Óyeme, ¿esos fueron como al tiempo? Exactamente, mientras, son simultáneos el mismo Betsy fin de estaba, semana. Mientras Betsy estaba en Neiva, en el Reinado Nacional del Bambuco. Sí, Astrid Lorena Mateus. Astrid, que es de la agrupación folclórica Tradición Colombiana, estaba en Ibagué. En Ibagué, concursante. En el Reinado Nacional del Folclore. Sí, señor, y el grupo, pues hubo varias categorías del grupo, entonces unos estaban conmigo en Neiva, otros estaban con ella en Ibagué, y la categoría base, la élite, la profesional, tuvo que viajar hasta Neiva a presentarse conmigo en la muestra folclórica, que por cierto fue todo un éxito, ¿sí? La gente nos ovacionó, quedó muy contenta, y de ahí se bajaron del escenario, se montaron al bus y se devolvieron a Ibagué a acompañar a Astrid. Les tocó, mejor dicho, a los amigos de Tradición Colombiana de un lado para otro. Afortunadamente, como siempre. Sí, oye, sí. Pero afortunadamente las ciudades, bueno, no quedan como sí, tan sí, lejos, sí, como tan distantes una de la otra. Vean, Betsy, a mí me encantaría quedarme hablando aquí contigo, porque sé que hay mucho que contar, pero lo vamos a hacer. Claro que sí, con mucho gusto. Porque es que de verdad, es bueno que la gente de Soacha conozca a profundidad quién es Betsy, qué ha hecho, cómo nace, cómo llega al mundo del modelaje, qué ha estudiado, bueno, muchísimas cosas, pero hoy vamos a enfocarnos un poquito más hacia el Reinado Nacional del Bambuco, hacia esa experiencia que me parece que no deja como un buen sabor, por lo menos a nosotros, si nosotros lo vimos así. Yo no sé, claro, el caso tuyo, sí, cómo te sentiste allí, pero hablemos un poquito justamente de esa experiencia, esa participación en la ciudad de Neiva, en el Reinado Nacional del Bambuco. Quedas entre las cinco primeras, todos esperábamos que fueras la reina. ¿Tenías con qué? Sobra. Excelente ese baile, de verdad. Muchísimas gracias. Yo no gracias. Conozco mucho de bambuco, pero algo sé también, y de verdad que de corazón lo digo, yo creo que fue espectacular la presentación. La experiencia, ¿qué tal? Increíble. Pues a raíz de todo lo que pasó, yo quedé tranquila, porque siempre di lo mejor de mí y me desprendí del resultado. Entonces, antes de ser una reina, yo me considero una gestora cultural y considero que todo lo que hacemos, lo hacemos para llegarle a la gente, para tocarle el corazón a la gente, y afortunadamente se logró. ¿Por qué? Porque el cariño no solo de la gente cundinamarqués, sino del pueblo pita, de todos los visitantes que me decían en su momento: Cundinamarca, tú eras la reina. Cundinamarca, tu muestra folclórica fue increíble. Nunca habíamos visto algo parecido en Neiva por parte de las cundinamarqueses. Entonces, más que un título, más que una corona, haberme llevado el cariño de la gente fue mucho más grande. Y que, Betsy, y que no era fácil, porque es que finalmente ahí en Neiva, pues me imagino que la gente, la mayor parte eran de ahí, y claro que iban, sí, a aplaudir, era la reina de ahí. A la anfitriona. A la anfitriona. Incluso había una delegación grandísima de Caquetá, si no estoy mal, que también hacían mucho ruido, pero con el baile, ya con el sanjuanero como tal, y ganarte el público, nada fácil. No es nada fácil, pues afortunadamente en el desfile folclórico oportunidad de compartir con la gente, yo me bajé de la carroza, sí, me puse a bailar descalza por las calles de Neiva. Yo te vi, no aguantaste, y además a un medio de comunicación creo que te entrevistó y tú, sí, dijiste eso, yo no aguanté la alegría y me fui hacia el público. Exacto, ¿no? O sea, es que es un ambiente que te contagia, y Yo no aguanté, me tocó bajarme de la carroza y ponerme a bailar. Y yo creo que eso le gustó mucho a la gente. Rompiste de cierto modo el protocolo. Exacto, sí, rompí el protocolo, rompí otro paradigma que era por qué una reina afrodescendiente está representando a un departamento andino. Sí. Entonces, digamos, yo iba por la calle y mucha gente me decía, Chocó, Valle, yo no señor, yo soy Cundinamarca. Claro, en el momento que me escuchan hablar se dan cuenta de que no soy ninguna de esas partes del país. Pero sí, gracias a Dios se logró un muy buen trabajo. Logramos dejar el departamento de Cundinamarca muy en alto, el municipio de Soacha, porque para eso trabajamos. Sí, oye Betsy, me devuelvo un poquito. ¿Tú naciste en Soacha? No, yo nací en Bogotá, ajá, pero he vivido toda mi vida aquí en Soacha. Como muchísimos, es que uno es de donde se cría y no de donde nace. Es verdad. Por cosas de la vida, digamos que muchas personas aquí en Soacha, la mamita tiene que desplazarse hacia un hospital de Bogotá y uno nace allá. Uh-huh. Pero, ¡Soachuna! Total, Soachuna. De corazón, 100% Soachuna. He trabajado por la cultura de mi municipio, he trabajado por el rescate de la juventud de mi municipio y lo seguiré haciendo. Entonces, me siento muy identificada con él. Y siento que le debo mucho a Soacha. Sí, y donde eso que tú nos cuentas de Neiva, ¿te ha pasado en otro lado que como que no te creen que eres de Soacha por tu color? Total. Sí, total, sí. Acá, a cualquier lugar en el que voy, o sea, la gente tiene un estigma que es que los afrodescendientes solo son de la costa, del Pacífico, sí. Entonces yo pienso que me ha sucedido en varios lugares, de hecho ese era uno de los motivos por los cuales muchas personas que no querían que yo participara en el reinado nacional, de ese motivo se estaban agarrando, que ella no era de allá. No, o sea, miles de cosas, pero yo les llevé hasta el certificado del examen de estado que decía que yo estudiaba en Soacha, o sea, absolutamente todo. ¿En dónde estudiaste? En el Colegio Antonia Santos y en el Colegio Cosmos. Como una uno. Compartir, sí, señor. Como una uno. Pero me imagino, puede que ante los jurados no tanto, pero ante la gente me imagino que eso te ha ayudado harto. Claro que sí. Yo, ¿sabes qué he escuchado y te lo digo de corazón? Cuéntame. Qué morena tan hermosa. Ay, muchas gracias. En serio. Eso lo dice muchísima gente. Óyeme, Betsy, mira, hablemos ya como esa parte final del último día de lo que pasó, porque eso es lo que finalmente nos interesa. Tú dices, claro, muy chévere porque me gané el cariño de la gente. Claro, pero finalmente la gente en Soacha y en Cundinamarca está esperando era la corona, porque esa... Mire, todos sabíamos que había con qué. Había con qué. Sí, eso no le demos vueltas. Cuando tú clasificas en las cinco, ya las cinco. Las cinco finalistas. ¿Qué piensas? Que el trabajo ya estaba cumplido. Sí. Que ya había cumplido con lo que me había propuesto, que era hacer una excelente representación y tocarle el corazón a la gente. Entonces, que ya ese baile de finalista, esos cinco bailes que hicimos cada una de las finalistas, ya definían quién era realmente la reina. En el momento que yo termino de bailar, yo me siento con la convicción de que hice las cosas mejor de lo que lo esperaba. Estabas totalmente segura. Entonces estaba totalmente segura de que esa corona iba para el departamento de Cundinamarca. Sí. Empiezan a nombrar la princesa, la virreina y la reina. Princesa y virreina, yo ya... tenía y daba por sentado de que yo no traba. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo llegué a Neiva con mi mamá, mi hermano, mi estilista y mi grupo de danzas. ¿Sí? Otra muy diferente es que yo llegué a Neiva con el señor gobernador, con toda su comitiva y con muchas otras personas que quizás nos pudieron haber acompañado. Yeah. Entonces, eso pesó bastante, porque la señorita Caquetá sí lo hizo. La señorita Caquetá llegó con su gobernadora, con una comitiva de más de 300 personas. Entonces, pienso que esa fue la única diferencia ante la presentación y ante todo el trabajo que se hizo por parte del departamento de Cundinamarca. Sin embargo, mira, Betsy, si uno revisa cada uno de los ítems de calificación del reinado, ahí no se calificaba delegación, ahí no entraba si estaba uno el gobernador, en fin, pero seguramente terminó pesando y terminan pesando intereses, seguramente que se manejan, sí, claro. Ahí, eso hay que decirlo abiertamente. Nombran a las dos, a las, ayúdame un poquito. La princesa y la virreina. Uh-huh. Faltaba, de última, nombran a la reina. Sí, señor. todos esperábamos, y digo todos porque personalmente y con mi familia estábamos viendo, y al otro día hablamos con muchas personas y exactamente el ejercicio lo hizo mucha gente. Sí, yo iba por la calle y me decían, pero la robaron, pero pasó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y la pregunta es eso, obviamente a ti no te queda bien y seguramente pues no te diste finalmente cuenta bien qué pasó, pero qué reacción, porque mira, la gente, el público no le gustó la decisión. Cuando sacan a Cundinamarca, cuando nombran la reina, esperamos que fuera Cundinamarca, por todo lo que antecedió, ¿cierto? Por sí, tu muestra folclórica, por la belleza tuya, por la seguridad con que hiciste las cosas, en fin, por todo lo que se vio, que la gente lo vio, y nombran, y Cundinamarca se queda por fuera, hay una reacción de los medios de comunicación, de la gente. ¿Tú qué percibiste inmediatamente después de que se conoce la Reina Nacional del Bambuco? Pues efectivamente la inconformidad de la gente, porque en el momento que yo termino de hacer mi baile de finalista, tengo la fortuna de que todo el Coliseo se puso de pie y empezó a gritar, esa es, esa es. Entonces yo digo, hice las cosas bien. ¿Sí? O sea, yo estaba tranquila y yo estaba segura de que la corona era mía. Desafortunadamente, cuando, como te digo, cuando nombran a la princesa y a la virreina, yo ya digo, no, aquí no fue, aquí no fue. De sí. hecho, pues en el porcentaje más alto del 60% era solo el baile de San Juanero. Solamente, claro, el 60%. Y ese, mire, el experto, que traen un experto. Sí, señor. A que hable, justamente porque sabe enseñar Colombia. Lo que él dijo en directo fue, la niña de Cundinamarca fue el mejor baile, el mejor bamboqueo, el mejor sanjuanero. Eso lo dijo una persona experta. Entonces, bueno, desafortunadamente, Betsy, bueno, y ahora, hoy en día, ya con cabeza más fría, ¿qué piensas? No, ya estoy un poquito más tranquila. ¿Sí? Estoy un poquito más tranquila porque, como te digo, y reitero, me desprendí del resultado, di lo mejor de mí sin importar si quedaba de primera, de segunda, de tercera. Le llegamos a la gente, le tocamos el corazón a la gente y pusimos a temblar y a vibrar a todo un país. Totalmente. No solo con el sanjuanero, sino con el folclore del departamento de Cundinamarca, que muchas veces la gente no se da cuenta realmente lo bello que es. Entonces, en este momento, pues yo sigo trabajando por la cultura de mi municipio, de mi departamento. He tenido la oportunidad de darle clases a niñas que se están preparando para reinados posteriores del bambuco. Y me siento feliz porque siento que aprendí y mucho más contenta de poder compartir ese conocimiento con otras personas y realizar un acompañamiento para que no vuelva a suceder quizás lo que me pasó a mí. Sí, qué bueno. Además, eso es como multiplicar los conocimientos, claro que sí. La experiencia. Esa es la idea. Qué chévere, qué chévere. Betsy, antes de irnos, me están aquí acosando la policía. ¿Participaciones en eventos a futuro tienes pensado o, digamos, está por ahora en stand-by? Bueno, por el momento estoy como en stand-by. ¿Sí? Estoy descansando porque... Además, te lo mereces, eso es un trote fuerte, ¿no? He tenido un trote bastante, bastante fuerte. No terminé de salir del Reinado Nacional del Folclore cuando ya estaba en el desafío. No terminé de salir del desafío cuando ya inicié mi preparación para el Reinado Nacional del Bambuco. Entonces, me estoy tomando mi tiempo como para descansar. Y ahorita, principalmente, estoy dedicada también a mi universidad para ver si termino. ¿Cuánto te falta estudiar? Dos semestres. No, ya. ¿La carrera me la recuerdas? Ingeniería industrial. No, ingeniería industrial ya en un añito, ya. Con el poder de Dios así va a ser. Invitas al grado, ¿viste? Claro que sí, pero por supuesto. Oye, Betsy, de verdad no sabes cuánto me encanta tener una mujer tan bella y tan hermosa como tú, en todo el sentido de la palabra. Muchas gracias. En todo el sentido de la palabra. Yo sé que todo, para nosotros, para los cundinamarqueses, tú eres la reina. Ay, muchas gracias. Betsy, un abrazo. Igualmente, un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por ese apoyo. Muchísimas gracias a todos por esos bonitos mensajes. Yo los leía y me llenaban de tranquilidad. Entonces, qué bonito es saber que todo un departamento te apoya y que todo un departamento admira el trabajo que haces.